Cuando me río, evoco mis recuerdos despacito, escondido. Como el mendigo que no trabaja, me arrepiento de todo. Me arrepiento de cada cosa que tengo. Es que recuerdo las calles de una ciudad sucia, contagiada de sonidos y ruidos, violada por hombres que cavan orificios en la tierra, que destruyen puentes de color. Recuerdo con vergüenza, odio, ansia, la mujer que me vendió su sexo, la mujer que se vistió de hombre para ubicarse delante mío y dominar el tiempo. Que vivo los instantes de instante, que mis disgustos hacia recuerdos son pérdidas inconmensurables de tiempo, que a pesar de los años que he vivido, donde los aromas más exquisitos han llegado a mí, donde los olores a ignorancia, necedad, soberbia, orgullo, arrogancia me han impregnado la piel, no lograré nada por cambiar el sentido de los hechos y las palabras. Por supuesto que es así. Y han pasado mis días de luz, con la cabeza de la llevaba rapada, en son de desprecio a mi vergüenza, y mis ojos eran negras, y mis ojos pintados. Ya estoy viejo, agachado, maloliente, inseguro de palabras, decadente, y me sonrío con sonrisa desdentada, modificando los días de altivez que tuve por los siglos. El recuerdo me hace débil, ya lo he dicho, lo he repetido por los años, quiero morir pronto. Olvidar tu amante de mentiras, que con los años me llamaron padre y mis hijos me olvidaron sin dar explicación, que tuve moral haciendo diferencias entre ideas buenas y malas, negándome a cualquiera. Entonces me retuerzo, me agarro el cuello, me toco la mano, miro por la ventana, saco la mano y saludo a todos los que pasean. La sonrisa se me alarga hasta las orejas, la boca se agranda, dejándome libre la mansión. Pero siempre yo, siempre yo, y qué importa que sea yo, si fui el que vi, el que compró zapatos, escuchó aves, averiguó que a su hija la manoseaban en los trenes y ya sonreía, el que padeció dolor de hijo cuando vi el rostro pálido de mi madre muerta, la misma que no saludé cuando la viví. Recuerdo de mis recuerdos, para no ser visto por todos, para que nadie me reconozca como forma. Debo ser obstáculo de mis días, obstáculo de todos, silencio de noche, aullido de profeta falso. Todo para seguir arrepentido, deseando toda la bulia que forma parte incontable de mi existir.